Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, con un tremendo concierto en Zona Rental con Pablo Romero. ¿Cómo están? Buenas noches. No, tenías que ser argentino, chamo. El protocolo es y con Pablo Romero y con Damián Fosa. Ah, o sea, tenía que hacer la seña. Bueno, Ministerio Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, Ministro del Poder Popular para la Cultura, Gypsy Castelo, Coordinadora General, Randall Borges, Coordinadora de Programación, Enza García, Coordinadora de Producción, Diana Yepes, Coordinadora de Información, y mencionar siempre quién se encuentra en los controles y quiénes estarán conduciendo el espacio. El pana Jolver, ¿no? El pana Jolver hoy en los controles, hoy 28, ¿no? Porque siempre tiene un día de más. Ahí decía sábado 29. ¿Hoy es 29 o 28? ¿Qué día es hoy? Ah, no, yo sí es 29. Ese reloj está malo. 7 y 15, 20 grados en el estudio, humedad 36%. Oye, bueno, cualquiera que esté escuchándonos y viendo Vive, que me imagino que no, me imagino que están viendo Vive y no nos están escuchando. Hay un concierto en Zona Rental. Ahí están los amigos Arterciopelados, Radio Candela, Boicot. Bueno, ahí están un tremendo selecto conjuntos revolucionarios del rock nacional y extranjero. Así que bueno, después de escucharnos y que se duerman un poquito con nosotros, pueden ir al concierto sin ningún problema. Bueno, en el día de hoy, ¿qué tenemos hoy, Pablo? ¿Tus impresiones del Congreso Nacional de Software Libre? Bueno, tenemos algunas informaciones de lo que fue la apertura del Congreso, el séptimo Congreso Nacional de Software Libre. Che, querido, decime. Y bueno, con la asistencia de Jorge Arraza, el viceministro, y bueno, tus opiniones también. No vale, echando broma. Mira, aquí hablando un poco como loco, ¿cómo te sentiste cuando perdió Argentina? ¿Cómo te sentiste cuando perdió Venezuela? Ah, pues bien. Por lo menos un cuarto, ¿no? Sí. ¿No? Yo no tan bien. Yo con un cuarto y tú ni siquiera llegaste a los cuartos. No, bueno, a ver, tienes la... Echa la llamadita. Bueno, aquí tenemos a... Aquí, bueno, en el estudio tenemos a el Junior Sergio Lozada. Ok, ¿qué eres tú allá en la UCB? Allá, dale los micrófonos, ponte los audífonos, tranquilo, da la pistola. Bueno, gracias. Puedes guardar la pistola ahí, puedes guardar la pistola. Menos mal que estamos en radio y no en televisión, ¿no? Porque estamos en horario supervisado todavía. No, esto es grabado. Nosotros salimos a las 3 de la mañana. No me imagino. Claro. Bueno, somos miembro integrante del colectivo Voces por la Unidad y de la plataforma estudiantil Patria Universidad, lo cual hemos venido llevando un proceso de lucha contra este bodrio que es actualmente la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos dando la batalla, buscando la transformación universitaria y para buscar que esta universidad se abra al pueblo de verdad. Que no siga secuestrada en las manos de Cecilia y sus lacayos. ¿Cecilia cuál? Cecilia Arocha, ¿no? Sí, Cecilia García Arocha. De Alocha. Y cuéntanos, ¿cuáles son, además de estas luchas, por el proceso, como para que la gente, bueno, tenga acceso a la educación gratuita? Bueno, son muchas, imagínate. Tenemos... ¿Tú vienes de dónde? ¿De qué escuela? De la Escuela de Trabajo Social. Ok. Una de las escuelas que... Más revolucionarias, más... Bueno, sí. Sí, ¿cómo es eso? Claro, porque yo creo que el proceso que hemos venido llevando nosotros acá dentro de la Universidad Central de Venezuela no es mucho más allá de revolución. Es algo más que como dignidad, tratando de sacar la cara por los estudiantes de escasos recursos. Okay. No, era contigo, dale. Bueno, nosotros en la Universidad Central siempre llevamos a cabo una serie de luchas en el ámbito deportivo, reivindicaciones estudiantiles y, bueno, todo lo que tenga que ver a mejorar la calidad para el estudiantado, nosotros siempre vamos a estar de la mano con ellos. Oye, como que no tenemos al pana Kevin, ¿qué pasó? ¿No tienes otro número ahí? ¿De Kevin? Sí. Déjame buscarlo. Y eso que le dije, no se fuera a tomar. Segurito se fue para el concierto. ¿Ah? Segurito está en el concierto. Ah, está buscando ahí. Sí, sí. No, pero pasa el teléfono para allá y... No, claro, por supuesto. Bueno. Bueno, aquí interrumpimos un poquito, no sé, que bueno, mientras ubicamos el número de Kevin, que es el secretario de Asuntos Nacionales de la FSU, bueno, cuéntanos qué pasó con el evento que tenían en el concierto en el estadio universitario. Bueno, primero vamos a hacer como después una reseña, uh-huh. Ya que la Universidad Central tiene una gran infraestructura deportiva. Uh-huh. Estas infraestructuras de un tiempo para acá no son, a los estudiantes no se les permite el acceso a realizar los diferentes tipos de deportes en dichas instalaciones, ya que poco a poco Cecilia y la Fundación UCB ha ido... Esa fundación es privada, esa fundación es... Eso es una fundación adscrita a la universidad, pero autónoma. Esa la preside el señor Genaro Mosquera. Pero en la actualidad el señor Genaro Mosquera se encuentra enfermo. Y el señor Pedro Castro es el vocero y es el que está llevando adelante todo lo que son las negociaciones con la empresa Emporio Group para estos conciertos. Emporio Group es una empresa privada. Una empresa privada, claro, de espectáculos. Ellos tenían planteado hacer 4 conciertos en la universidad. Uh-huh. El primero de ellos era la semana pasada, trayendo a Camila. Y venían sucesivamente 4 conciertos más. El estudiantado en general y los atletas más que todo levantaron su voz de protesta porque, como te dije recientemente, a los estudiantes y a los atletas no se les permite el acceso a estas instalaciones. Okay. Entonces vienen ellos y traen su espectáculo y todo lo que conlleva a ellos, tarimas, el sonido profesional. Cuando el estudiantado solicita el uso de estos espacios, se le niega. Pero entonces viene la compañía privada. Se baja con... Exacto. Fuertemente. Con sus recursos, ya que ellos cuentan con muchos recursos. O sea, voto mata estudiante y billete mata estudiante durante la universidad, básicamente. Señor. No, y además debe también alterar, debe dañar las instalaciones, ¿no? Claro, por supuesto. En el último concierto que se hizo en el Estadio Olímpico, rompieron todo lo que fue las gradas, las sillas de las gradas, los baños los dejaron inservibles, los clubes que funcionan ahí en las instalaciones, los utilizaron como camerinos para las estrellas. Ajá, y las empresas después reconocen esto, la universidad les obliga a reconocer este tipo de daños. Hay un contrato que firma la fundación con las empresas, donde supuestamente tienen que hacerse cargo de ellos, pero no se lleva efecto de mantenimiento. A la grama le colocan una alfombra de unos centímetros nada más de grosor. Y al poner el peso de la tarima, igual... Claro, se lleva todo hacia allá abajo. O sea, son toneladas, no son 3 kilitos. Exacto. Así. Además, este tipo de protesta no solo es en la UCB, ¿no? También en la Simón Bolívar, hace poco fue exactamente lo mismo. Los mismos problemas. De hecho, ya no se puede ir los domingos a la universidad Simón Bolívar. Antes que uno podía... ir libremente y, bueno, caminar en los espacios, ya no se puede. Creo que nada más está permitido solo los sábados. Bueno, esa es la política de privatización de los espacios. Pero algo así quiere hacer Cecilia en la Universidad Central. Ella quiere impedir el acceso al ciudadano de a pie, como dice uno. ¿Y los estudiantes qué reacción tienen frente a esto? Por lo menos la parte de la izquierda estudiantil estamos en contra de esto. Ahora, los manitos blancas, ellos son unos borregos. Si Cecilia dice, vamos a cerrar la universidad, cerramos la universidad y listo. A ellos no les importa. ¿Pero se está planteando algún tipo de reacción por parte del estudiantado de izquierda? Nosotros, el año pasado, impedimos la instalación de los portones en la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Esto trajo como consecuencia que muchos de nosotros nos tienen amenazados con una expulsión de la Universidad Central. Cecilia cuenta con una lista de todos los que son los representantes estudiantiles de izquierda para posibles sanciones a futuro cuando ella lo crea pertinente. No, bueno, vamos mientras ubicamos a Kevin, vamos por una canción, Boycott, una de las bandas que se presentarán hoy en la zona rental. Bueno, esta canción es de su disco, no me acuerdo cuál es el disco, pero bueno, es Bumamara. Dale, adelante. Esta es una historia de un silencio tronador, de la muerte de la memoria, de mil gritos pero ninguna voz. Hoy el amor se apagó y se ha transformado en muerte. El hombre acechando al hombre, de luto se vistió en mi corazón. Hola, Bumamara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bumamara somos todos por igual. Es la fiesta de la humanidad. Chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri. La verdad tiene sencilla, pero a veces se complica. Aprendí la vida con tu muerte, aprendí a morir en vida. ¡Ay! Del mismo metal están hechas las penas y el llanto, la tristeza y la locura. Por la misma mano. Hoy la Bumamara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bumamara somos todos por igual, a brindar es la fiesta de la humanidad. La conciencia amaneció desnuda y sin que ponerse. Varios tragos son la vida, de un solo trago me bebo la muerte. Es alta del corazón de los hombres y mujeres su generación, que enseñen al mundo sus errores. Hoy la Bumamara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bumamara somos todos por igual, a brindar en la fiesta de la humanidad. Hoy la Bumamara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bumamara somos todos por igual, a brindar en la historia de la humanidad. Siete y 27 esta noche. Bueno, aquí seguimos con Sergio Lozada. Sería ultroso. ¿Ah? ¿Cómo te definiría? Ultroso. Radical. El Junior. Radical. El Junior, nada con el Junior. Mira, Junior, ya que estamos en un programa de tecnología, también siempre damos cabida a todos los grupos que trabajamos por el proceso y le echamos para adelante. Vamos a hacerte una pregunta un poquito tecnológica allá dentro de la UCB. ¿Cómo está el software libre allá? No se aplica, no. Allá se trabaja todavía con Windows. ¿Sí? Sí. En la escuela, nada, no. No, nosotros de hecho tenemos unas materias que tienen que ver con todo lo que es la computación y todo esto. Y el profesor hace mucho hincapié, el profesor Gerardo, un gran profesor, amigo, uh-huh. Él hace mucho hincapié que hay que cumplir con el decreto, creo que es el 069, ¿no? 3390. Ah, bueno. Estaba cerquita. Me palé por unos números 069, nada más. Creo que tuvo que ver, conociendo a Chávez, eso seguro ese decreto salió como al segundo día. Porque cuando él llegó empezó a lanzar puro decreto. Sí, sí. Y pero no, allá siguen todavía con Windows. ¿Y alguna? Hay áreas donde ni siquiera hay Podemos organizar algo allá.

Volvimos, esto es Cópiate Esta Radio, 7:37 de la noche. Bueno, aquí en Noticias de Software Libre tenemos que, bueno, en el tema de propiedad intelectual, Europa da su beneplácito a la ley SINDE, le dan luz verde. Llevamos tiempo sin oír y hablar de la ley SINDE, pero aunque no se comente nada, esta sigue sus trámites. La ley SINDE, la ley de que está en contra de las libertades en la, el tema de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuyo órgano cuyos miembros son propuestos por el gobierno, que se proponen expertos en la materia que se eligen por la libre designación. Es el caso que pasados 3 meses hasta la publicación real del decreto que regulará el funcionamiento de esta comisión, ni la Comisión Europea ni los países miembros de la Unión se han presentado observaciones o dictámenes en contra del decreto, así que la maquinaria de la ley SINDE seguirá su curso hasta que sea publicado en su boletín. Aquí recordemos que, bueno, llevamos tiempo hablando sobre esta famosa ley de González SINDE, que es la, bueno, imagínense, una ministra de Cultura. Ya tenemos en línea, bueno, okay, es una ministra de la Cultura que está protegiendo la, bueno, la propiedad intelectual de las empresas y transnacionales. Imagínense qué pasaría aquí si este el Ministerio de la Cultura de Venezuela estuviéramos, bueno, defendiendo cualquier propiedad intelectual dentro de las empresas transnacionales. Bueno, ya eso está pasando en España, a pesar de que le daba puertas abiertas a una empresa llamada la SGAE, en la cual, bueno, ya tuvo un escándalo hace 2 semanas de corrupción. Así que, bueno, tenemos que estar pendientes, bueno, que eso nunca se aplique por aquí, pero, bueno, eso ocurre en España. Tenemos al aire el nombre. Él es Douglas Altuve, el secretario adjunto. Así es, Altuve es Gocho, juro. Sí, ah, sí. Nada, ese Gocho soy. Casi que no, nada, se dio cuenta. Casi que no. Tócala, Torche, tócala. tranquilo, soy de Mérida, no te preocupes. Buenas, Douglas, ¿cómo estamos? Bueno, buenas, aquí bien, gracias por la invitación a la radio, pues, vía telefónica. Ah, bueno, vía telefónica, pero bueno, ahí estamos. Uy. Bueno, aquí el Junior te va a preguntar... Bueno, dale, Junior, a ver. ¿Cómo estás, Gocho? Háblame, ¿qué pasó, Junior? Mira, estamos acá, estamos hablando de lo que sucedió en la escuela recientemente, en la universidad recientemente con la empresa Emporio. Entonces, ya que tú fuiste una de las personas que estuvo ahí, que estuvo de frente en la situación, nos gustaría que nos contaras qué fue lo que pasó exactamente. Bueno, exactamente lo que ocurrió fue que los empresarios todavía en este país creen que pueden comprar la moral de los estudiantes revolucionarios. Pues sabes que nosotros nos enteramos que hay unos conciertos 22 y 30 de julio, y bueno, nosotros nos parecía que eso no debe ser porque los espacios deportivos tienen que ser usados para el deporte, pues. Y bueno, nos hemos dado cuenta que la fundación, la famosa fundación de la UCB, lo que hace es mercantilizar los espacios. Entonces nos dimos cuenta de eso y bueno, hicimos unas protestas en contra de eso, pues, de que no cierran los estadios. Trancamos, hicimos trancas de puertas y bueno, lo último llegamos y trancamos la entrada hacia el estadio, pues. Bueno, sin de manera confiada, pues. Y bueno, a lo último la empresa Emporio Group y la fundación, que nosotros los acusamos directamente, contrataron unos mercenarios para que nos quedan a tiro, pues, para que no se nos fuera el espacio, pero seguimos dando la lucha. ¿Cómo que les entraran a tiro? Bueno, que llegó un compañero ahí, no sabemos quién es, pues, y nos sacó un arma y nos apuntó. Y él, bueno, lamentablemente para él había una cámara ahí de Ávila TV, ¿no? De Ávila TV, y graba cuando la persona toma la acción de sacar el arma y de apuntar a uno de los compañeros. Pues claro, nosotros salimos corriendo, pues, porque nosotros nunca íbamos a pensar que unas personas que estaban ahí, porque las personas están sentadas en el estadio, o sea, están ahí como cuidando, y cuando vemos que las personas se vienen hacia nosotros, lo que menos nos imaginaban era que iba a pasar eso. ¿Aló? ¿Y estos sujetos los lograron identificar? Bueno, realmente yo primera vez que los veo, pues no los identifiqué para nada. O sea, nosotros lo que vimos fue, bueno, en el mismo accionar de la cosa. Lo que pasó, lo que hicimos fue salir corriendo, pues. Como todo gocho, ¿no? Claro, más nada. No, como todo gocho, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, lo lamentable del hecho es que... Jorber, este tipo de... apaga el micrófono. No, aquí con el amigo Jorber, apaga el micrófono aquí de Junior, porque, bueno, está vetado de cualquier opinión. En contra de los gochos. Vetado de verdad, ok. Cualquier opinión en contra de paisanos de, bueno, de esos, de esas montañas. Tú te vas a casar, claro, con una gocha, Junior, no te preocupes. Cualquiera que se burla con unos gochos. Bueno, no digo que no, de repente, uno nunca sabe. Se mudó a muchas vueltas. Ah. Bueno, mira, aquí para, ¿sabes? Lo iba a salir por ocho, ¿viste? Sí. Mira, lo lamentable de todos estos hechos es que vemos que la universidad ni siquiera da un pronunciamiento en contra de este tipo de acciones que fueron tomadas en contra de estudiantes de la Universidad Central. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, por un ejemplo, al presidente de la federación le pasa algo y no, rueda de prensa por todos lados. Sí, se cortó la uña. Extraordinario. Se cortó la uña. Entonces, entonces ellos pareciese que tienen estudiantes de primera y de segunda, parecer, ¿no? Según ellos. Bueno. Es lamentable que las autoridades siquiera han hecho un pronunciamiento en contra de eso, pues, porque eso fue dentro de los espacios de la UCB. Douglas, ¿cuál ha sido la actitud de las personas de la fundación? Bueno, se han hecho de la vista gorda, pues, como dicen por ahí coloquialmente, pues. Y vemos que no les importa. Se han hecho los paisas. Exacto, se han hecho los paisas. ¿Y quién se está metiendo con los gochos? Damián, yo no he dicho nada. Yo soy de Mérida, chavo. De más de que se hacen los paisas, no asumen la responsabilidad como es, porque no puede ser, insistimos, que una fundación tenga mercantilizado los espacios deportivos de los usevistas. Y que no sepamos dónde va el dinero de lo que se ahí se alquila. Porque ahorita fue el alquiler de los estadios, pero nos enteramos, pues, haciendo la investigación, que ahí alquilan para hacer propagandas de Pepsi, alquilan para hacer propagandas de DirecTV. Ya, momentico. Di de empresa de refrescos, empresa de televisión, por favor, para que no le hagamos, bueno, propaganda aquí a... Disculpe, empresa de refresco, le pasa que lo acuso para que sepa quiénes son. Empresas de refresco y empresas de cable. Entonces es lamentable que ese dinero no sabemos dónde va. Entonces hicimos una investigación donde, ellos sacaron los dos talonarios, los dos estados de cuentas del 2009, el 2008-2009, y bueno, nosotros lo agarramos y lo empezamos a ojear. Y bueno, y la fundación hace al año 6.000 bolívares fuertes de ganancias netas de todo el alquiler de los estadios solamente. 6.000 bolívares, 6.000 bolívares o 6 millones. Exacto, 6 millones de los viejos. Ajá, entonces serían 6 millones de bolívares fuertes. Exacto, 6 millones de bolívares fuertes. Entonces la gran pregunta, tenemos un comedor deficiente, el transporte no funciona como debe ser. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? Entonces, ahí pasa algo. No, al cumpleaños de Cecilia. Al cumpleaños de Cecilia, hijo. La caja chica de... ¿De dónde crees tú que salieron los Caliber blindados que tiene Cecilia? Yo estaba pensando que, bueno, no dio mucho el otro. Le dañamos las primarias a Cecilia, porque no vamos a hacer los conciertos, pues. Ah, claro. Yes. Y bueno, y entonces no, y lo peor aún, hace dos días nos enteramos que los interfacultades no van, porque según y que no hay dinero. O sea, y seguimos haciéndonos preguntas y seguimos haciendo el reclamo. ¿Qué pasa con el dinero que entra por los alquileres, los espacios? Douglas, recuerda que los interescuelas estaban suspendidos. Interfacultades. Los interescuelas estaban suspendidos. Y sí. Gracias al colectivo Patria Universidad, el esfuerzo hicieron ustedes, porque ya yo por compromisos externos no he podido participar de lleno, se lograron sacar los primeros juegos interescuelas Patria Universidad. Bueno, eso fue un gran esfuerzo, pues, ya que nos costó bastante, pero nos dimos la tarea de que todo se puede. O sea, creemos y seguimos dando la lucha que todo se puede. Y bueno, salieron esos interescuelas. Y lo más lamentable fue que pedimos el universitario, el estadio de Bello, para hacer un triangular, y no nos lo permitieron porque lo estaban acomodando, no sé qué cosa. Entonces los otros, que pagaban 500 millones de bolívares, sí le cedieron el espacio. Pues. Te va a tocar pagar para que te lo presten. Exacto, exactamente. Debemos que, como no tenemos los 500 millones, nosotros no los prestan. Pues. ¿Cómo que los prestan? Claro, porque esa es la cuota para prestarte al estadio, 500 millones de bolívares fuertes. Exactamente. Perro, imagínese. Lo más lamentable es que eran dos conciertos, ¿no? En uno eran 500 millones y en el otro también, pues. Entonces, lo que nosotros le decíamos a la fundación, que es quien paga los daños, ¿no? Ellos dicen que los daños salen del dinero que le van a pagar a ellos. Cuando vemos el contrato dice que la empresa que alquila es la que tiene que recuperar los daños. O sea, acomodar la mentira, bueno, y entonces más malversación de fondos y las contradicciones de ellos mismos. Bueno, es un contrato hecho por abogados, imagínate, ¿qué te puedo decir? Bueno, exacto, donde todos ganan. Exacto. Oye, Douglas. Bueno. Miren, ¿en qué escuela estás tú? Yo soy en la Escuela de Historia. Ah, otra escuela de revolución. Ustedes comparten el espacio con Geografía, ¿no? Sí, compartimos los espacios. Ah, bueno. Bueno, un saludo, ¿verdad, Douglas? Gracias por tu intervención. Y de verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación. Hablé un poco así, te cortaba porque voy en la calle, pues. No, sí, ya vemos el perro, la moto, el niñito. Oye, mira, ¿y te da miedo estar en la calle? ¿Ah? ¿Te da miedo estar en la calle? No, a mí no. Entonces, ¿por qué no hablas bien, pues? No, voy caminando. ¿Ah? Junior siempre con sus cosas, pues. ¿Sabes cómo es? No, Junior, mira que te da falta el... Viene ahorita, pero el de los gochos de Mérida, pues yo soy de Mérida. Ya vinieron los del Táchira, la falta los de Mérida, ¿viste, Junior? Ah, bueno. Ya ni sabía dónde. Gocho es gocho, ¿cuál es la diferencia? Vaya, ya no es para el 2008, sino para el 2018. Ah, los de Barina. Dale, muchacho. Oye, verdad, bueno, muchas gracias. Bueno, Douglas, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, hasta luego. Dale, hasta luego. Bueno, ahí está, rían los gochos, hermanazo. ¿Arriba de qué? ¿Del autobús? Ah. Pero arriba del autobús. Ah, bueno, al poder. Vamos a hacer así. Venezolanos podrán adquirir servicio de televisión directa al hogar de CanTV en septiembre. Para la segunda semana de septiembre estará previsto que los ciudadanos puedan adquirir el servicio de televisión directa al hogar, informó el presidente Manuel Fernández de CanTV. Tendremos capacidad de montar antenas en cualquier parte del país, ya que no será un plan piloto. Explicó que el plan piloto que arrancó este 6 de julio y culminó este viernes beneficia a 3.000 familias de la parroquia Sucre y La Vega, quienes disfrutan el servicio de manera gratuita. O sea, que hay un poco de antenitas de CanTV. Los usuarios que adquieran el servicio podrán disfrutar de una programación variada de 48 canales públicos y privados. Habría que revisar cuáles son. Espero que no esté Globovisión aquí. No, sabes que ellos mandaron una carta a Conatel preguntándole cómo era el criterio para la selección de los canales que iban en la parrilla de... Y respondieron que eran canales de calidad, ¿no? No, bueno, no sé cuál habrá sido la respuesta de Conatel, porque ellos estaban interesados en estar en el claro, paquete. Claro, claro. Ellos están metidos donde sea. Claro. Si hay publicidad debajo de un vasito de refresco, ahí está. Ahí están ellos. Bueno, según aquí, Manuel Fernández dice que es un ánimo de incluir y sumar a la gente que no está en la huella de la señal abierta. Las personas que tengan este servicio verán televisión con niveles de calidad adecuadas. Por su parte, Domingo Rodríguez, representante del Consejo Comunal Los Jardines de La Vega, dijo que la comunidad se encuentra muy satisfecha por tener un servicio de alta calidad en sus hogares. Mi parte, bueno, es un buen trabajo que está haciendo CanTV, solo que... creo que deberíamos repartir más libros que estar conectando la gente más a la caja de los tontos. O sea, es mi, no sé, poner más, idiotizar más a la gente, creo que no es la idea. Y bueno, aquí el CNTI dice, realizan taller de verificación de portales de web oficiales, la normativa de las características técnicas de los portales web promovida por el Ministerio Popular para la Ciencia y Tecnología, Industrias Intermedias y la Colonia Tovar, establece los requisitos mínimos para el desarrollo, implementación y producción de los portales web de la Administración Pública Nacional. La actividad se efectuó en el nodo de la Academia Nacional de Software Libre, del CNTI, donde se dieron cita a programadores y desarrolladores de Venezolana Televisión, Telesur, Ministerio Popular Popular para la Comunicación e Información, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Instituto Geográfico Simón Bolívar y Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En este encuentro se concretó la certificación de los servicios virtuales mediante la verificación de los portales en instituciones presentes. Y además se verificó que los usos de los estándares o indicativos permitan homogeneizar y fortalecer la plataforma tecnológica. Bueno, en este caso el objetivo es brindar mayor disponibilidad y acceso a los recursos de servicios en línea. Es importante, bueno, porque fíjate en los portales web que tienen, a veces tienen mucho contenido, mucha cuestión, y tú lo que quieres buscar, y sucede, es nada más un procedimiento para, algo que necesitas hacer en tal ministerio. Algo específico. Sí, necesitas, ¿cuáles son los recaudos para tal? Te muestran noticias, tal, y tú estás 15, 20 minutos buscando. Clic, clic, clic. No, y clic, y clic, y clic, y clic, y clic, revisando a ver qué... Oye, que bueno, una información que es vital para, porque la gente no va a estar revisando que si X ministerio, porque ay, me voy a levantar y voy a ver la información de tal portal del gobierno. Realmente es lo que están buscando información y a veces te recargan de tanta información. No, que estuvimos aquí, que nos tomamos la foto aquí, que bueno, entonces bueno, ahí están así, hay una normativa y bueno, espero que se cumpla. Además, bueno, aquí dice, aquí al final, bueno, hay especialistas en la administración pública que dicen, Anthony Delgado, el taller sirvió para reforzar los niveles de seguridad, para ofrecer mayor calidad en los servicios medios web que ponemos a disposición de usuarios y usuarias. Por otra parte, es importante resaltar que este nodo de la Academia de Software Libre continúa dictando cursos y buscando las herramientas informáticas equivalentes a otros sistemas privativos, con el objeto de apoyar el proceso de adopción de tecnología de información libre en las instituciones públicas. Bueno, tenemos esas opiniones aquí de las personas que asistieron al evento. Dice, Estados Unidos crea Internet paralela para probar acciones de ciberguerra. Este es un, viene de Cuba Debate. Dice, el gobierno de Estados Unidos está desarrollando un modelo a escala de Internet para llevar a cabo juegos de guerra cibernética. O sea, para que vean. Y reforzar así sus defensas contra los ataques generados por computadoras. Varias organizaciones, incluyendo la compañía de defensa Lockheed Martin, la que hace los famosos aviones, están trabajando prototipos que serán un campo de entrenamiento virtual. Fíjense que ahora todo, antes era la Lockheed Martin, era el famoso de los aviones F-117, F-14. El poder militar. Ahora bueno, todo pasa a la ciberguerra. O sea, empresas que ya generaban armamento bélico, ahora toman armamento bélico virtual, tanto para, saben, todos sabemos que en Estados Unidos, bueno, la misma agencia del Estado y la Fuerza Aérea paga para que eso aparezca en televisión, en los productos, y la gente se sienta identificada con la guerra, ¿no? Eso es un... Claro, recuérdate que la economía de ellos se basa en eso, guerra, guerra, guerra. Sí, de hecho de ahí salieron en la depresión, ¿no? Sí. Metiéndose en las guerras mundiales, invadiendo países en la cual no les parecía, matando niños, dictadores, cualquier cosa. Pero bueno, aquí dice, el nuevo sistema permitirá a los investigadores simular ciberataques de potencias extranjeras y piratas informáticos. O sea, que ya no es solo estar en el arma, sino entrenar a los niños para qué hacer en un ciberataque. El llamado National Cyber Range, Cibercampo Nacional, está siendo supervisado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa y responsable del desarrollo del precursor de Internet de la década de los 60. O sea que esto no es ahorita, esto tiene ya tiempo. Cuando esté listo, servirá como campo. Ahorita no está listo, fíjate. Servirá como campo de pruebas de tecnologías ofensivas y defensivas, tales como los sistemas de protección de redes. En este Internet a escala, los investigadores podrán llevar a cabo experimentos en rápida sucesión, en días, lugares, semanas. Es lo que sucede ahora, según dijo la agencia de noticias Reuters, el portavoz de DARPA. Y bueno, ciberguerra, fíjense, en los últimos años el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha destinado más de 500 millones para desarrollar cibertecnología. Con 500 millones, ¿cuántos movimientos sociales hacemos en torno a UCB? Bueno, imagínate, creo que llegaríamos a conformar uno, con uno solo, estaría yo. Pero con camionetas blindadas y todo, ¿no? Claro, claro. ¿Ah? A los estilos Manitos Blancas. ¿Ah? Al estilo Manitos Blancas. ¿Cómo es eso, Manitos Blancas? Ah, porque ellos se pintan las manitos de blanco, entonces están las manos y otras cositas de blanco. Mira, son las 7:56. Sepa, yo no he dicho nada. Pórtate bien. De aquí más de uno seguro, si estaba dormido ahorita peló los ojos y dijo, bueno, ¿qué dijo este? Ah, mire, ¿cómo se portan las manitos blancas? Mira, están ahorita muy... ¿Está el saboteo? ¿Se sienten muy defendidos o cómo? No, ellos están ahorita muy calmados. ¿Tú crees? Demasiado calmados para mi gusto. Pues no se ven por ahí. Algo andan tramando. De repente están planificando otra huelga de hambre. ¿Tú crees? Bueno, de ellos hay que esperar cualquier cosa. Pero podemos llevarlos a Somalia. Si quieren pasar hambre, podemos llevarlos a Somalia. No. Claro. Allá no hay McDonald's, no hay cachitos. No hay cachitos. No, pero para que pasen hambre. Bueno, pero tú crees. Por favor. Pero no, en serio. ¿Ah? No creo que ellos vayan a Somalia. ¿No? No. Porque se los coman allá, no importa. Ah, bueno, si es así, sí lo podemos llevar entonces. Sí. Cuando los vean los pobres somalíes dicen, coño, unos pollos, trajeron unos pollos. Bueno, después del improperio, habrá más dominios en la internet. La Junta Directiva de Corporación de la Asignación de Inúmeros, ICANN por sus siglas en inglés, ha aprobado el incremento del número de terminaciones de nombres de dominio conocidos como dominios de nivel superior, que es actualmente de 22. El resultado de esta decisión es tomada el lunes por la Junta Directiva en una reunión que tuvieron en Singapur. Los usuarios de internet pueden empezar a tener nuevas extensiones. Además de los conocidos .com, .org, .net, estos también tienen que si .uk, .in. La medida, bueno, no solo beneficia a las empresas, sino también a las regiones y las ciudades donde pueden realizar extensiones de dominio. Creo que para empresas móviles era .mobi. Creo que están probando las .app para aplicaciones. Y bueno, ya no me extraña que tengamos .sex, .cuestiones estas que se ve mucho en internet. No, en serio. Ya esto se... Ya no será .com, .algo, sino punto la función, o sea, realmente. El junior sería punto .junior, ¿no? .jr. Jr. O punto .capucha. Más o menos. Sí. Bueno, creo que ya, bueno, a ver, son 7:58. Los amigos de Cultura Salsa ya llegaron. Están por ahí dando vueltas. Bueno, finalizamos con qué, Joyver. ¿Ah? ¿Boycott la tiene? ¿No pasarán? Ay, bueno. Listo, esto se acabó. 7:58. De verdad, gracias al Junior, a María Fernanda y a Ricardo por estar aquí acompañándonos en esta fría cabina, vamos a decir así. Pero bueno, buenas noches, amigos. Y bueno, de verdad, los invito al concierto de rock que se encuentra en la zona rental. Ya ahorita está el pacto, ¿no? Estamos viendo aquí en la televisión que está el pacto y creo que cadena. Así que dale, adelante. Del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.